12 y 9 minutos, es jueves, así que ya saben, en este horario es el momento de quedarnos con el espacio Cosa de Todos, con intervención cada semana de las distintas formaciones políticas que integran la Corporación Municipal y también por parte del equipo municipal de gobierno. En ese sentido, bueno, pues es el turno para el gobierno municipal y nos va a acompañar durante los próximos minutos el propio alcalde de Ubrique, Mario Casillas, a quien, sin más, pasamos a saludar. Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio en el que los oyentes son protagonistas con las preguntas que nos pueden trasladar. Y bueno, pues ya vemos por aquí una docena de cuestiones que en estas últimas horas, desde que comenzamos el programa esta mañana, pues hemos venido registrando. Recordamos de todas formas que todavía pueden hacernos llegar esos temas que quieren abordar, esas preguntas, a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, también vía WhatsApp en el 607 48 87 75, incluso a través de redes sociales o el correo electrónico, pero sobre todo teléfonos y WhatsApp para la conexión más directa, para hacernos llegar esas cuestiones que nosotros vamos a ir abordando, sobre todo en la segunda parte del programa. Antes queremos ir repasando novedades en distintas áreas de lo que es la gestión municipal. Y en ese sentido, Mario, si te parece, vamos a quedarnos con novedades que nos han ido llegando en las últimas horas, últimos días, y que, por ejemplo, podemos comenzar por el propio Parque Local de Bomberos. Veíamos, ¿no?, la visita del presidente del consorcio esta misma semana, estos días atrás, y bueno, pues todo ello para comprobar el inicio de los trabajos de mejora en lo que va a ser el parque. ¿Qué podemos destacar al respecto? Si te parece, además, podemos abrir un poco, hay un apartado con novedades en torno a lo que son los cuerpos y fuerzas de seguridad, en torno a seguridad ciudadana. Y quería comenzar preguntándote por los bomberos. Bueno, pues la verdad que me llamó el presidente del consorcio de la Bahía de Cádiz, bueno, de la provincia de Cádiz, para ver sobre todo cómo iban lo que son las obras de mejora de ese parque de bomberos, que la verdad que hay que decir que era una necesidad también por parte de este equipo de gobierno, por parte de este que os habla, pues de que también se actuara allí. Llevaba muchos años de bastante abandonado y deteriorado, y sobre todo también quiero destacar que no es solamente lo que es las instalaciones. Tenemos que tener claro que las herramientas que tienen que tener este equipo, como son los bomberos, a la hora de actuar, también es importante. Se está mejorando el tema de los vehículos, se está mejorando también, o intentando, sobre todo solicitando la ampliación de bomberos en el Parque de Ubrique, pero también pues las necesidades que tenemos en un entorno como el que estamos. Hay que cuidar a la gente que nos cuida, hay que tener claro que unas instalaciones son fundamentales, sobre todo cuando son servicios 24 horas y 24 horas continuas. Unas instalaciones, como te digo, ya están un poco obsoletas, y desde aquí pues tengo que decir que cuando llegué, pues uno de los principales proyectos que había pues era esa mejora por parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, de un punto importante en el pueblo de Ubrique, y ya no solo en el pueblo de Ubrique, sino estamos hablando que a nivel de la sierra pues también hacen actuaciones en diferentes municipios y en diferentes lugares. Uno de los puntos que había, pues no pueden tener un vehículo destinado para toda la sierra cuando a veces, por desgracia, pues aparecen varias intervenciones y tienen que intentar pues solventarlo de la forma menos adecuada. A la hora te hablo de vehículos pues de acceso complicados a un municipio a otro, y esto pues se está solventando con la adquisición de un nuevo vehículo que ya es una realidad, y otro que posiblemente va a venir en las próximas semanas. También tengo que destacar pues que estamos en un entorno, como te digo, privilegiado entre dos parques naturales, en el que tenemos una gran cantidad de senderistas, una gran cantidad de gente que ama la naturaleza, pero también tenemos que tener una seguridad a la hora de cualquier incidente o accidente. Y una de las cosas, pues ese grupo de rescate de bomberos se está trabajando para que sea una realidad, se está trabajando para que en los próximos meses pues sea, como te digo, una realidad, vuelva a la sierra de Cádiz, o en este caso al Parque de Bomberos de Ubrique, como punto ese grupo de rescate de bomberos, además de también pues implicar también a un grupo en el que aparece una herramienta o un amigo o un compañero, como son los perros en este caso, pues a la hora de también ejecutar esas labores que también son importantes, y ese grupo canino también lo tendremos presente dentro de ese grupo de rescate de bomberos. Y es otro saltito más a la hora de tener seguridad, no solamente en el municipio de Ubrique, sino en la sierra, para todos los turistas que nos visitan, pero también para los vecinos de Ubrique en general. Así que podemos destacar el inicio de las obras, que ascienden a medio millón de euros, como decías, ¿no? Son mejoras en las propias instalaciones, también incluso en el capítulo de las telecomunicaciones, en la sierra, vehículos, etcétera, distintas mejoras en definitiva en lo que es el servicio. Sí, actualizar son los edificios destinados a la seguridad, hay que irlos pisando, y hasta que el parque de Ubrique le tocara. Hablamos tanto lo que estamos hablando de zonas de confort o de descanso mientras están en esa guardia, pero también necesidades prioritarias como son también un impacto tan importante para este equipo de bomberos, también una entrada y salida con mejor acceso a la zona del parque de bomberos, también por otro lado las instalaciones en sí a la hora de poder congregar a gente en el caso de alguna emergencia, y sobre todo, te insisto, las herramientas básicas para que en el día a día este equipo, como son los bomberos, pues tengan las mejores herramientas, porque en momentos complicados esa voz o esa calor que tenemos son las de ellos, y tenemos que estar en este caso cerca de ellos, ofrecerles la mejor de las herramientas, las mejores de las situaciones, el mayor confort en unas instalaciones, y también intentar de que el personal sea el adecuado en el número y en la calidad de las instalaciones y de las herramientas. Decía, ¿no?, en ese sentido, que en cuanto al personal también se pretende, en la medida de lo posible, ampliar el número de efectivos. Sí, yo estoy solicitando también, desde que llegamos, además de estas mejoras de las instalaciones y de los vehículos y de todo lo que estamos hablando, pues también de que vayamos creciendo en el número de bomberos. Está claro que es complicado, pero tras explicar la necesidad que tenemos en Ubrique, en el Parque Bombero de Ubrique, por el número además, como te digo, de la ampliación de ese grupo de rescate de bomberos y canino también, pues tenemos que tener claro que es una necesidad clara desde hace muchos años, y tenemos que apostar también por solicitarlo, que esa es una de mis funciones principales, solicitar y sobre todo demostrar que es una necesidad prioritaria ampliar ese número de efectivos. ¿Tenemos alguna que otra dificultad con la comunicación, Mario? Ahora parece que ya te escuchamos de nuevo bien. Si vemos que se sigue incidiendo en el sonido que nos llega, volveríamos a hacer la llamada, o incluso a través de otra línea, pero vamos a intentarlo, vamos a continuar, como decimos, porque los últimos momentos parece que hemos retomado bien esa llamada. Hemos hablado de los bomberos, del grupo de rescate montaña, de las mejoras en el parque local. Digo, por seguir en este apartado de seguridad ciudadana y muy cerca de lo que son las instalaciones de los bomberos, recordar, y te quería preguntar sobre cómo marcha también ese proyecto de cara al futuro de centro del subcedefo de defensa forestal del Infoca allí en el Ecomuseo. También sigue avanzando en los términos establecidos. Mucha gente habla de subcedefo, no sabemos de qué estamos hablando, y prácticamente la mejor forma de explicarlo pues es el tema del foca. Tenemos ahora mismo, en el caso de incendio, pues otro equipo más preparado para ayudar en caso de incendio o de catástrofe en general, y sobre todo también a la hora de tener otra herramienta más dentro del municipio a la hora de la seguridad del vecino, sino de la sierra y de muchas de las partes de la, lo que es la sierra de Cádiz. Está claro que tenemos que apostar por tener un Ubrique seguro. Estamos hablando de que los bomberos estamos intentando darle una mejoría en todos los aspectos, y este era otro punto importante, porque ya hay que tener en cuenta que el punto que teníamos más cercano era Algodonales, y entonces, pues la verdad que la sierra necesitaba un lugar adecuado para montar este sucedé, como estamos hablando, y la verdad que sigue los pasos adecuados, y próximamente pues tendremos más noticias, sobre todo para establecer un poco las fechas donde podremos disponer, o que sea una realidad, pues contar con este equipo también en lo que es el municipio de Ubrique. En cuanto a fecha, por tanto, ahora mismo, ¿complicado concretar? Sí, ahora mismo no se puede decir una fecha exacta, te digo que se están haciendo ya los pasos establecidos, lo del los proyectos, las ejecuciones que se van a realizar en la zona adecuada para instalar o para adecuar unas instalaciones para el uso del sucedefo, y estamos en ese proceso, pero bueno, yo lo que quiero que sea algo lo más próximo posible, que no se demore mucho, porque la verdad que insisto, en la seguridad de la ciudadanía de Ubrique, pues tenemos que apostar. Yo tengo muy claro que tenemos que cuidarnos y hacer que la gente nos cuide, y mientras más equipos y grupos que tengamos dedicados a la seguridad del municipio, o en este caso de la Sierra de Cádiz, pues mejor. Seguimos con otro cuerpos de seguridad, en concreto con la Guardia Civil. Recordemos esas nuevas instalaciones que ya han abierto sus puertas, esa nueva ubicación, ¿no?, de las oficinas de la Guardia Civil en nuestra localidad, allí en la calle Reyes Católicos. Además, me decías que, y bueno, lo podíamos ver a través de la agenda institucional, ¿no?, tenía lugar una reunión por parte del alcalde con la subdelegada del Gobierno este pasado martes. Te quería preguntar, ¿no?, por posibles novedades, ¿qué se ha comentado al respecto de la presencia de la Guardia Civil aquí en Ubrique e incluso sobre lo que es el cuartel, el antiguo cuartel? ¿Qué puede ocurrir con esas instalaciones? Bueno, pues tenemos claro que es otro cuerpo de seguridad que tenemos en la población. La verdad que además de la policía local, que es propia del municipio, pues tenemos un cuerpo de la Guardia Civil que pertenece al Ministerio del Interior en este caso. Nosotros, potestad sobre la Guardia Civil, pues no tenemos, pero sí tenemos que colaborar en lo máximo a la hora de buscar soluciones para este cuerpo de seguridad, que también es muy importante, no a nivel, insisto, municipal, sino a nivel de la sierra. Y está claro pues que tenían un grave problema que llevan muchos años teniendo, y la verdad pues que pedí cita a la subdelegada del Gobierno para explicarles la situación que estamos en Ubrique. No podemos permitirnos que un cuerpo como es de la Guardia Civil, un municipio como es Ubrique, referente en la sierra, nos dejen sin este cuerpo tan importante. Y pues prácticamente en el plazo del siguiente mes, pues podremos inaugurar oficialmente, aunque ya actualmente ya están ejerciendo, pues esas nuevas dependencias de la Guardia Civil metidas en el o incrustadas en el casco urbano. Estamos, la Guardia Civil ahora más que nunca está más cerca de los vecinos de Ubrique. Son unos edificios municipales, estamos tendiendo la mano a un cuerpo, como te digo, con la Guardia Civil, que pertenece al Ministerio, y lo importante pues darle sitio, sobre todo porque tenemos lo que son la Guardia Civil, tenemos el Seprona, tenemos diferentes equipos que quieren venir o que próximamente intentaremos que vengan, y lo más importante de todo es que tienen que ver que Ubrique es el municipio adecuado para que sea un referente también en la seguridad, en este caso de la Guardia Civil, en todo lo que es la sierra. Con la subdelegada pues se le trataba un poco el problema de que está teniendo el cuartel de la Guardia Civil. Está claro que tras los estudios hechos, pues parte de ese cuartel no está apto para poder hacer la vida diaria ni para tener una oficina, y hay que darle unas soluciones, o bien una inversión por parte del Ministerio del Interior en este caso, o también una de las cosas que me proponían pues era buscarle algún tipo de suelo municipal, cedérselo y que ellos intentaran de hacer algún tipo de ejecución o de obra. Yo también le ponía en lo alto de la mesa que en Ubrique contamos con un edificio que no pertenece a nuestro ayuntamiento ni es municipal, como es la AI, o para entendernos, el edificio de los sindicatos, que pertenece al Ministerio de Trabajo y Empleo. Entonces, yo no es por decir, o como están comentando, de que yo me quiero llevar el cuartel aquí o allí, sino simple y sencillamente es que cuando haya medios por parte de uno y de otro, buscar las mejores soluciones, y sobre todo lo más importante es buscar la seguridad de Ubrique, y tenemos que buscar una solución, porque yo quiero que Ubrique sea un municipio referente también en la Guardia Civil. Yo quiero traer más grupos a lo que es el municipio de Ubrique, pero sin cuartel, pues no tengo esos medios para poder traerlo. Por lo tanto, yo lo único que estoy haciendo es intentando buscar soluciones junto a lo que es, el en este caso, uno de los máximos representantes de la Guardia Civil en la provincia. Y después también, pues como está claro, pues con la subdelegada del Gobierno a nivel nacional en este caso, y buscar una solución, porque lo único que tenemos que hacer es beneficiar al pueblo de Ubrique. Aquí no hay colores, aquí no debemos de ver ahora mismo si gobierna uno, gobierna otro, está en el pueblo, municipio uno, está a nivel nacional otro, porque tenemos que remar todos del mismo lado. Y lo importante es que la Guardia Civil tenga un lugar o un cuartel digno en el pueblo de Ubrique, un cuartel que tenga las mejores condiciones y, sobre todo, un atractivo para poder traer más seguridad al pueblo de Ubrique, y en eso es lo que estoy. Por lo tanto, yo el trabajo y la labor que estoy haciendo es apoyar al cuerpo de la Guardia Civil desde donde me encuentro ahora mismo. Y la pregunta que me hacen, ¿dónde voy a ubicar yo el cuartel de Guardia Civil? Tengo que dejar claro que yo no tengo potestad para decir aquí o allí, pero sí tengo siempre la claridad de entender la mano y, sobre todo, apostar y apoyar a un cuerpo como el de la Guardia Civil, tan importante para el pueblo de Ubrique, y sobre todo porque Ubrique tiene que ser el municipio de la sierra referente en seguridad en todos los ámbitos. Así que se dieron, o por parte del ayuntamiento se mostraron diferentes alternativas para esa posible reubicación, o para que el Ministerio del Interior pueda hacer una inversión para, o bien, rehabilitar un edificio, como puede ser el de la AIS, y adaptarlo a ese uso, o, bueno, un terreno municipal, en definitiva, diferentes alternativas para que pueda contar con un edificio como el que había hasta ahora, ¿no?, con unas dependencias más amplias. Exactamente. Es clave de que haya una dependencia en condiciones, haya unos pabellones. Tenemos que tener claro que tiene que ser un lugar donde la gente le llame la atención venir, y para eso pues también los pabellones, lo que son las oficinas, en definitiva todo lo que conlleva a la Guardia Civil, pues tiene que tener un atractivo, y nosotros se lo tenemos que dar. Entonces pues se puso con la subdelegada del Gobierno pues todo lo alto de la mesa, y lo importante es llegar a un buen término, y ante todo, insisto, Ubrique tiene que ser un referente en seguridad en todos los aspectos. Entiendo que por parte de la subdelegada no se dio una respuesta concreta, sino que se tomó nota, supongo, de las alternativas, o no sé si, por ejemplo, sobre el antiguo edificio del cuartel de la Guardia Civil, si se informó de qué va a ocurrir con él. Bueno, se dijo en lo alto de la mesa de que se va a trabajar, pues, primero la opción de rehabilitar el cuartel de la Guardia Civil, también las opciones que estamos barajando, de diferentes zonas que pueden ser opcionales. Y el punto principal pues también fue de que venga a ver las instalaciones actuales, que vea que el Ayuntamiento de Ubrique está apostando y apoyando a un cuerpo como es de la Guardia Civil, con, en este caso, unos salones municipales cedidos hasta nueva orden por ejecución de un nuevo cuartel, en este caso, o por mejora del que tenemos ahora mismo. Y pues lo que te digo, prácticamente en el próximo mes se va a inaugurar, o van oficialmente, las instalaciones nuevas, las oficinas nuevas, y continuar trabajando de la mano con la subdelegada, que la verdad que siempre me ha tratado desde que llegué, y pues con una coherencia, sobre todo, y ante todo una lealtad importante, y como te digo, tenemos que remar juntos, tenemos que mirar el bien para Ubrique, y este es uno de los problemas que tenemos en lo alto de la mesa, que tenemos que continuar trabajando, y lo vamos a ir haciendo. Pues esto sobre la Guardia Civil. Digo, por completar ya lo que son todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, en relación a la policía local, veíamos cómo se incorporaba un nuevo componente, ¿no? Un nuevo agente en estas últimas semanas, y en ese sentido ya nos apuntabas también que la idea es ampliar la plantilla en la medida de lo posible. Tenemos que saber que cuando llegamos aquí a este ayuntamiento, pues es importante tener personas, es importante tener gente que trabaje para seguir creciendo, y la verdad que un ayuntamiento sinceramente mermado en muchos de los puntos importantes. Tenemos que continuar creando las plazas necesarias para seguir andando a la velocidad que lo estamos haciendo. Tenemos muchos proyectos por delante, tenemos muchas actuaciones por delante, pero si no tenemos esas personas que las realizan, es complicado, no, es imposible. Se están intentando reforzar poco a poco, sobre todo las necesidades tan importantes, como te digo, que tenemos en muchos de los puntos. La policía local también tenemos que seguir reforzando. Tenemos que dotar también, como vamos a hacer ahora, de esas cámaras de vigilancia a la hora de, sobre todo en lo que es el tráfico rodado, para tener también una seguridad. Queremos seguir apostando por cubrir que sea un pueblo seguro también con nuestra policía local en este caso. Queremos seguir apostando por todo aquel que quiera venir a Ubrique y quiera ejercer su vocación de seguridad, porque en definitiva, cuando hay un problema, ellos son los que están ahí para ayudar a los vecinos, y tenemos que tener claro que la policía pues es uno de los puntos importantes del municipio. Intentamos estar a la altura desde que llegamos, intentamos de seguir mejorando lo que es este cuerpo de la policía local, y sobre todo en este caso pues seguir ubicando o buscando las necesidades oportunas, y sobre todo que los trabajadores que tengan o estén en este ayuntamiento hagan o vengan todos los días por la ilusión que tienen que venir a trabajar, y también pues esa demanda tan importante que tenemos de puestos de trabajo para ver las necesidades que tenemos, y sobre todo también lo que tengo muy claro, los trabajos o los proyectos que yo quiero terminar de aquí a la siguiente legislatura, pues lo importante es que tengamos los medios, que cuando llegue el momento de que el pueblo decida quién va a continuar o quién no, pues que se hayan hecho muchas de las labores que se están haciendo y que no sea este uno de los problemas por los cuales no podamos continuar avanzando y haciendo un Ubrique que lo que queremos es un Ubrique mejor, para ello estamos trabajando y para ello es uno de los motivos por los que yo me presenté en eso. Mario, de cara a las cámaras de seguridad de las que ya hemos hablado, que se van a situar sobre todo en las entradas, los accesos a nuestra localidad, ¿hay fecha para su instalación, su puesta en funcionamiento? Pues ahora mismo, te digo, están prácticamente finalizando los estudios de donde van colocadas, las formas de lo que es un poco la tecnología o las herramientas o los medios que hay que utilizar para llegar lo que es todo lo que el cableado, la seguridad, y también, como te digo, los técnicos oportunos que tienen que estar siempre presentes para ponerlo en el sitio ideal o adecuado, y prácticamente pues estamos llegando al final del camino para próximamente, en un corto plazo, pues empezar a ir viendo ya lo que son esas cámaras, que también te digo, cuando llegué pues al antiguo jefe de policía, pues prácticamente me dijo hola, y a continuación pues lo siguiente que me dio era la necesidad que teníamos para hacer un Ubrique más seguro con mediación de estas cámaras. Por lo tanto, era una necesidad que también requería el pueblo de Ubrique. Próximamente, en un corto plazo, la vamos a tener, al igual que también tengo que hablar pues de ese cuerpo de protección civil que poco a poco va cogiendo forma, poco a poco se están haciendo las cosas bien. Un cuerpo muy importante a la hora de la gran o el gran número de actividades que tenemos que hacer o se hacen a lo largo del año en el pueblo de Ubrique. Y bastante contento porque la verdad que ya está cogiendo forma, está cogiendo sobre todo esos cimientos que tienen que ser fuertes para que el día de mañana las cosas o este colectivo o este cuerpo como es Protección Civil, tan importante también en muchos municipios a los que yo me he desplazado y viendo que en Ubrique pues no existía, incomprensiblemente, pues es una realidad. Vamos a seguir apostando por ello, vamos a seguir trabajando por ello, porque es otro punto para que Ubrique siga siendo un municipio seguro, y sobre todo que día a día vayamos creciendo y seamos un referente, como te digo, a nivel de la ciudad y a nivel provincial. Precisamente te iba a preguntar por ello, ¿no? Por la agrupación de Protección Civil, como otra de las novedades en este capítulo de seguridad ciudadana del que estamos hablando. ¿Cuál es el número de integrantes ahora mismo y en qué punto se encuentran? Digo, en cuanto a posibles sedes, instalaciones, recursos con los que pueda contar. Mira, pues ahora mismo la sede la estamos prácticamente ubicando provisionalmente, porque lo que es Protección Civil va de la mano también del SUCEDEFO. O sea, en un futuro el destino donde esté ubicada la Protección Civil va a ser en el edificio del SUCEDEFO. Tenemos también prácticamente pues el tema de las herramientas o los medios necesarios para que vayan actuando en los diferentes eventos, las diferentes actuaciones que se han programadas. Tenemos también un vehículo pues prácticamente visto ya para cedérselo para que puedan continuar haciendo esas labores. Tener claro que en Protección Civil no se puede apuntar cualquiera, sino requiere una serie de documentación, de cursos, de formación en este caso. Y a día de hoy me consta que cuatro vecinos están ya implicados 100%, y continuaremos trabajando porque también se está viendo demandar a la hora de querer seguir aumentando el número de personas de protección civil, pero es lo que te digo, requieren unos cursos, requieren una serie de formaciones que las están ejecutando para poder seguir ampliando este número de efectivos de protección civil. ¿La sede provisional cuál sería? Bueno, la sede provisional está cerca de lo que es la Plaza de los Patitos, para entendernos, no sé si lo ubicamos de una forma más clara, cerca de lo que es el instituto, para entendernos, por aquella zona. Es provisionalmente un punto en el que tenían que tener sobre todo el material y las oficinas un poco para iniciar lo que es este proyecto de protección civil, pero en definitiva el punto oficial o el punto principal va a ser en el cruce de Fuego, como te digo, y ahora mismo pues está de una forma provisional en este punto. Bueno, pues todo ello en relación a distintos cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestra localidad, distintas cuestiones que tienen que ver con este ámbito y que queríamos destacar para comenzar. Ya que estamos hablando de seguridad ciudadana, lo unimos a tráfico y en ese sentido, hablando de tráfico, algo que ya se iba anunciando y que ha tenido lugar la puesta en funcionamiento en estos días atrás, me refiero al doble sentido de circulación en Fernando Quiñones, ¿no? Bueno, pues ya se ha iniciado el doble sentido total de la avenida Fernando Quiñones. Ya sabemos que la parte era de un solo sentido, ya se ha puesto lo que es doble sentido. Se ha reforzado, pues como no, pues con algún tipo de actuación a la hora de mejorar la salida de vehículos de grandes dimensiones, pero también tenemos que tener claro que todo aquel conductor cuando va a sacarse el carnet, lo primero que le dicen pues que en educación vial tienes que tener claro que a veces hay que saber que cuando viene un vehículo de grandes dimensiones, la mayoría de las veces tiene prioridad para ejercer una maniobra o salir de un lugar que le cueste más trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues está claro que el giro de la salida no es tan complicado como el que actualmente tenían cuando salían de la zona del garaje donde actualmente te dan por la noche los autobuses, ese giro de 180 grados prácticamente, sino que ahora tenemos un giro pues de 90 grados. Se ha hablado con los conductores, estamos hablando con ellos y lo único que pido pues es un poco de coherencia cuando veamos un autobús, que tampoco es una estación que tenemos continuamente autobuses saliendo, pero ojalá algún día podamos decir que tenemos prácticamente autobuses todo el día saliendo, pero sí intentar de ayudar a la salida de ese autobús cuando coja esa avenida Fernando Quiñones para salir del municipio y sobre todo pues dar también un poco de mejoría o mejora del tráfico, sobre todo en la zona de la entrada principal del Mercadona, descongestionar esa zona, y espero que ahora mismo en los cambios, está claro que al principio no cuesta un poco de trabajo adaptarnos, pero que tengamos claro que si es para un bien común, pues en un futuro veremos si se acepta o no, y lo que tengo que tener claro que también hay una serie de reglas que hay que cumplir. Y uno de los puntos importantes en esta estación de autobuses, había unos motivos que no se estaban cumpliendo y teníamos que coger y reorganizar el tráfico, reorganizar esta estación de autobuses, que aún lo estamos haciendo, intentar de ir mejorando con accesorios para ir mejorando el día a día de todos los usuarios de lo que son los autobuses en este caso, y poco a poco pues intentar de mejorar, al igual que se están mejorando en los pasos de peatones. Estamos intentando de ponerlo en las zonas más complicadas, porque tal y como tenemos lo que es el pintado en el vial, lo que son los pasos de cebra, también haya algún tipo de luminoso que también podamos tener claro que hay un paso de cebra. Y también pues tengo que adelantarte que se ha hecho una prueba que poco a poco vamos a continuar en los próximos días haciendo, y es que todo aquel que venga a Ubrique tiene que saber que es el pueblo de la piel, que es el pueblo de los marroquineros y marroquineras, y vamos a poner pues uno de los puntos o tres cosas importantes o tres productos que hacen que todo aquel que venga sepa de primera mano en el momento que llega pues que Ubrique es el pueblo de la piel, Ubrique es el pueblo de los marroquineros y marroquineras, de los petaqueros y petaqueras, y también lo queremos mostrar en esas marcas viales. Te voy a preguntar por parte sobre lo que nos estás comentando. Por un lado, digo, en cuanto a las señales lumínicas, de color azul, ¿no?, que se están situando en pasos de peatones. Estamos viendo en ese entorno, además, sobre todo, cuántos son el número de peatones en los que se han instalado, y si esto se va a ampliar al resto de la población, ¿no? Porque había demanda en ese sentido, por ejemplo, pues por la carretera de Cortes, la avenida de Cortes, en otra serie de lugares. Coméntanos cuál es la idea sobre ello. Bueno, está claro que sobre todo tenemos que ubicarlo en las zonas que haya bastante tránsito peatonal, en las zonas que, por ejemplo, también, que pongo en la Plaza de las Palmeras, ya sabemos que los martes pues hay mucho volumen de peatones, pues también es un punto importante que se ha puesto. La zona de expansión, como estamos hablando, uno de los pasos de cebra más complicados a nivel de circulación, tanto peatonal como rodada, también era era importantísimo ponerlo. La zona de la avenida Félix Pascual, la zona de avenida Fernando Peña, como estamos hablando, y todos los puntos que vamos viendo que son importantes, que estén señalizados, además de una banda reductora, que también es importante saber que tenemos lugares que la velocidad en la que se circula no es la adecuada y tenemos que buscar esos medios para bajar la velocidad de los vehículos, y también se están implantando. ¿La idea cuál es? Pues lo mismo que estábamos hablando con los cuerpos de seguridad. También tenemos que dotar el pueblo de Ubrique pues con la seguridad correspondiente en los pasos de cebra, porque cuando se produce el accidente es cuando intentamos poner medios, y lo que tenemos que intentar desde donde yo estoy ahora mismo es poner los medios para que no se produzcan esos accidentes. En el tema vial, pues estamos hablando que tenemos unos técnicos totalmente involucrados ahora mismo en ese aspecto. Tenemos trabajadores de este ayuntamiento también totalmente centrados en la mejora de todo lo que es el tema vial. Tenemos todos los policías que, a pesar de que por cumplir el día a día su reglamento, sus órdenes, hacen que a veces nos caiga mal o tomemos decisiones mal tomadas a la hora de una multa por mal estacionamiento o por velocidad incorrecta o por algún tipo de infringir la ley, pero tienen que ellos que hacer ese trabajo, que también están totalmente implicados, y una concejala de seguridad que la verdad que está trabajando muy bien en ese aspecto, en la que sinceramente tengo que darle las gracias por sobre todo la implicación que tiene, porque aquí donde estamos está claro que tenemos un 24/7 durante todo el año, pero también hay que saber que la implicación de un concejal en querer seguir creciendo en todos los puntos, en este caso en el aspecto vial o en el aspecto de la seguridad de Ubrique, pues también tengo que agradecerle personalmente y públicamente pues la labor que está haciendo. Y decías también que aparte de lo estrictamente relativo a la propia seguridad, con esas señales lumínicas, con las bandas reductoras, pues también, ¿no?, los pasos de peatones podemos ver en el de Fernando Quiñones, allí al lado del Parque Rafael Alberti, cómo se han situado elementos propios, característicos del sector de la piel, patacabra, lo que es el símbolo de la piel, un compás, ¿no? Esto está en un lateral del paso de peatones. No sé si es solo allí ahora mismo o si están en otros pasos de peatones y si se van a extender. Si es un poco de cara bajo la piel o, en definitiva, para la promoción durante todo el año del sector de la piel. Bueno, yo tengo que decir que se va a continuar poniendo en muchos más pasos de cebra, cumpliendo la regla y las leyes que tenemos que cumplir para no infringir ninguna. Y sí tengo que decirte, contando algo muy muy claro, yo estoy muy orgulloso cuando salgo de Ubrique de hablar de mi pueblo, de hablar de nuestros principios, del día a día del municipio, de nuestros petaqueros, nuestras petaqueras. Yo tengo que llegar a Ubrique y lo primero que tengo que saber es que estoy en el pueblo de la piel, en el pueblo de los que hacemos magia, insisto, de los que ahora mismo te aseguro que habrá muchos que me estén escuchando y estén con la patacabra o estén con el chozo de piel o con el compás. Tenemos que ser, presumir de la magia que estamos nosotros haciendo. Tenemos que creernos que Ubrique es un gran pueblo, tenemos que creernos que Ubrique tiene un entorno privilegiado, que somos, mira, te digo, estuve en ayer en el yacimiento Curi, y cuando me dicen que aparecen unas piedras que antiguamente había artesanos de la piedra, lo primero que se me viene son mis artesanos de la piel. Para mí es un orgullo ver que lleguemos a Ubrique y veamos en zonas viales que estamos en el pueblo de, de, que hacemos magia con un trozo de piel, que nuestro petaquero y petaquera es el orgullo más grande que tenemos. Tenemos que mostrárselo a todo el que venga, y es otro puntito que estamos intentando hacer, no solamente por lo que es estos días donde intentamos de demostrar que hay bajo la piel de Ubrique, sino tenemos que hacerlo durante todo el año. Y este es otro pequeño detalle que vamos a ir poniendo, otro pequeño detalle que quiero dedicárselo a todos los que trabajan directamente en la piel, porque en definitiva eso es bajo la piel de Ubrique, eso es Ubrique, y todo turista que venga tiene que saber que donde está es en Ubrique. Por tanto, ya decimos que podemos verlo allí, justo en la puerta de la clínica, para que nos hagamos una idea, a escasos metros, lo que es ese paso de peatones, en la esquina del Parque Rafael Alberti, allí en lo que es la rotonda de RTVE, y por tanto se va a distribuir, o se va a extender por otros lugares, ¿no? Sí, se va a extender por otros lugares. Tenemos claro que la zona de los callejones es importante, Avenida Félix Pascual, también la zona del casco histórico también tenemos que ponerlo, pero en definitiva va a ser por la zona de estación, que es donde tenemos nuestro mayor número de industria de la piel, sí. Pero en definitiva pues yo creo que tiene que ser un referente y ponerlo en el mayor número posible de lugares, porque para mí es un orgullo, y te lo digo, pues para mí representa el día a día del municipio, y es importante que todo turista que venga pues también lo tenga claro, que en Ubrique pues la artesanía es nuestra forma de vida. Vamos a quedarnos con alguna cuestión más, digo, dentro del repaso a la actualidad local, y enseguida nos vamos ya con las preguntas de los oyentes, porque poco a poco se han ido sumando y ahora mismo alcanzan casi la treintena de preguntas las que nos han ido haciendo nuestros oyentes. Por ejemplo, para continuar con este repaso y dentro de las novedades de los últimos días, te refería al yacimiento arqueológico de Ocuri y el inicio de esa nueva fase de excavaciones por parte de lo que es la Universidad de Granada, ¿no? Sí, ayer estuvimos allí, ya van prácticamente 3 semanas continuando en esta segunda fase lo que es la Universidad de Granada, y la verdad que tengo que decir que es un orgullo de poder tenerlos aquí, de que sigan, sobre todo viendo, o sobre todo estudiando e investigando nuestro pasado. Tenemos un yacimiento Ocuri, que tenemos uno de los grandes tesoros del municipio, que tenemos que seguir apostando por él, tenemos que seguir apostando por saber qué ocurrió, qué pasó, y sobre todo, insisto, que te digan que aparecen, obras de artesanos de la piedra, porque la verdad que hace tantos años ya se viera esa virtud en una zona como el yacimiento de Ocuri, y podamos decir hoy que está relacionado pues con esos artesanos de la piel, pues está claro que desde hace muchísimos años tenemos esa malla, no solamente en la piel, sino también a la hora de mirar en el pasado, y la verdad que tenemos que seguir apostando por seguir investigando en este yacimiento Ocuri. Importante también todo lo que se está haciendo por parte de en este caso las delegaciones correspondientes junto a Andalucía también y Diputación a la hora de apostar por este proyecto, y también me gustaría agradecer también el trabajo que se está haciendo por esa Universidad de Granada. Es como se tienen que desplazar hacia el yacimiento Ocuri, que es un privilegio el subir hasta esa zona y ver todo lo que están haciendo, pero también ver todo lo que existe ahí, saber mucho más de nuestra cultura, de nuestros principios, y en definitiva muy orgulloso de poder decir que se está trabajando en un yacimiento tan importante como el de Ocuri. Segunda fase que se iniciaba hace varias semanas, ¿hasta cuándo está previsto y quiénes son los protagonistas de esta segunda excavación? En la primera fueron voluntarios, no sé si se trata ahora de estudiantes de la Universidad de Granada. Sí, mismo proceso que hice el anterior, continúan la Universidad de Granada con voluntarios y estudiantes de esta universidad, y prácticamente pues están prácticamente para terminar ya esta segunda fase, y es lo que te digo, el pensamiento, sobre todo el organigrama que tenemos, pues continuar o querer que continúen solicitando como te digo, a las delegaciones correspondientes las ayudas oportunas, porque la verdad que es importante apostar por el yacimiento Ocuri, y sobre todo por saber que a la hora de esas investigaciones que están haciendo, pues se están sacando unos frutos importantes a la hora de saber culturalmente y sobre todo de nuestros principios y nuestros antepasados, dónde estábamos, cómo estábamos y ante todo quiénes éramos. Por lo tanto, es algo también presente por parte nuestra de que tenemos que seguir apostando por yacimiento Curi en todos los aspectos. En estos días atrás, dentro del ámbito medioambiental, también contábamos con la visita de Óscar Curtido, el delegado territorial, la provincia, ¿no?, de Sostenibilidad y Medio Ambiente, para bueno, pues participar de lo que está haciendo ese programa de reforestación en la vía pecuaria del Mojón de la Víbora, que bueno, pues viene a ser también una actuación complementaria a la configuración del proyecto del Corredor Verde, ¿no? Bueno, pues tenemos claro que Ubrique tiene que seguir creciendo, tenemos claro que Ubrique tenemos que apostar por ese plan general, como ya sabemos, pero también tenemos que apostar por la naturaleza, tenemos que apostar por reforestar, como estás diciendo, las zonas que podamos hacerlas, los rincones que podamos utilizarlos, ese corredor verde que queremos seguir apostando por él. Pero mira, me llamaba la atención algo importante. Ayer vi la noticia de creo que era de Jerez de la Frontera, en la cual pues prácticamente habían sembrado 30 o 40 árboles y las dimensiones de la noticia pues eran bastante grandes. Pues para mí es un orgullo decir que en Ubrique se ha sembrado un centenar de árboles, un centenar de nuevas ilusiones, porque tengo que decir que se involucraron los colegios, los pequeños, también el centro ocupacional del Curtido. Y en definitiva parece que no, pero al sembrar un árbol, pues a lo largo del tiempo, ese árbol se te queda para ti, parece que es tuyo, parece que tiene parte de ti, y es muy bonito ver cómo esos niños tienen la ilusión de sembrar los árboles. Tan importante apostar por el medio ambiente como estamos haciendo. Y también tengo que decir que tal como se critica a la hora de que quitamos algún árbol porque haya que quitarlo, porque está en mal estado, porque no puede ser un peligro para los vecinos, pues tenemos que tener claro que también tenemos que seguir apostando por la reforestación, tenemos que seguir apostando por sembrar lo que son o hacer este tipo de actuaciones. La verdad que el delegado, pues Óscar Curtido, pues encantado de poder ver una jornada como la que vio y de esta apuesta que ha hecho ese equipo municipal y también el concejal de Medio Ambiente, en este caso, por esta actuación involucrando también a los pequeños y la delegada de Educación. Y decir pues que esto no tiene que ser algo puntual, sino que esto tiene que ser algo que pues prácticamente todos los años podamos ir ejecutando y reforestando las zonas que se puedan ir haciéndolo y los rinconcitos tan maravillosos que tenemos en Ubrique. Pero siempre tiene que estar presente lo que te hablo, lo que es los árboles, lo que es el medio ambiente y sobre todo el verde en este caso, que también es tan importante para el día de mañana. Y terminamos con formación, con educación, porque la delegada territorial visitaba el Instituto Las Cumbres, compartías allí algunos minutos con ella y qué cuestiones se abordaban sobre también esta materia, el ámbito formativo. Bueno, tenemos claro que la educación es tan clave como si miramos al día de mañana, pues la educación y la formación es muy muy importante y sí, solicité sobre todo queríamos que nuestra delegada de educación pues estuviera aquí en las cumbres para ver sobre todo ese pedual en el tema de complementos y calzado y yo tengo muy claro que voy a apostar por la formación de nuestro motor, la formación de la marroquinería, la educación de la marroquinería, y eso fue un poco lo que tuvimos en lo alto de la mesa. Tenemos que potenciar y tenemos que decir que el oficio del marroquinero o del petaquero o petaquera es tan importante, pero también lo tenemos que reflejar en una formación y en una educación, y eso es lo que tuvimos en lo alto de la mesa planteado, y la verdad que estamos avanzando mucho, estamos avanzando también a nivel, como te digo, de Junta Andalucía, pero también a nivel de educación, de diputación, perdón, a la hora de continuar con nuevos proyectos. Y Ubrique, está claro que la formación y la educación en el sector de la marroquinería de la piel tiene que estar presente y en eso es lo que también estamos trabajando. Y fue importante pues también la delegada que de primera mano viera las necesidades que le estoy tratando y la verdad que bastante, bastante contento pues por cómo surgió esa reunión y sobre todo por el futuro que vamos a tener en el sector de la piel y en el sector de la formación y la educación. Y también pues quiero aprovechar, Juan Carlos, para decir que ayer tuvimos la suerte de poder decir que actualmente pues el Ayuntamiento de Ubrique tiene tres habilitados nacionales. Es la primera vez que Ubrique, de forma paralela, pues están secretario, interventor y tesorero, habilitados nacionales, coincidiendo en el mismo momento en este ayuntamiento. Y es un punto importante también de decir que actualmente pues tenemos esos tres habilitados nacionales, que es importante para el día a día de un ayuntamiento, para la seguridad de un ayuntamiento y sobre todo para los procesos legales, que tengamos ese respaldo, como te digo, de un secretario, un interventor y un tesorero. Muy bien, pues con lo que son novedades en ese sentido en distintas áreas de la gestión municipal, nos vamos a quedar y de forma inmediata con las preguntas de nuestros oyentes, porque ahora sí, una treintena de cuestiones aquí sobre la mesa que vamos a ir trasladando ya al alcalde de Ubrique. Mario, la primera de las cuestiones, que tiene que ver con basuras, en concreto nos mandan una imagen de, yo creo que lo hemos abordado en otras ocasiones, y lo que reclama además el oyente es que se le dé de una vez por todas respuesta, porque dice, esto está así desde noviembre, es una imagen de la carretera hacia el pantano, enfrente de la piscina, en donde puede verse un gran número de desperdicios, bolsas de basuras, escombros incluso. Dice, esto es de vergüenza, a ver cuándo se limpia, para el turismo está fatal, y lleva aquí desde noviembre. Bueno, ayer estuve también en la planta de compostaje de Villamartín, estuve hablando también con la empresa básica. Es un problema el que tenemos, como ya sabemos, con el tema de la recogida, es un problema también con el tema de los escombros, que también tengo que adelantar, que lo tenemos ya avanzado, tenemos ya el permiso por parte de la Junta de Andalucía, tenemos el lugar adecuado para poder ya dejar lo que son esos escombros, tenemos las empresas correspondientes que se van a hacer cargo de recepcionar esos escombros, y también tenemos ahora mismo, pues prácticamente en el próximo pleno, vamos a pasar lo que es la tasa que se tiene que actualizar de abono para la recogida de escombros. Y también me explico esto, ¿por qué? Porque la situación que teníamos pues provoca que algunos vecinos, pues sinceramente, sin saber el nivel de perjuicio que hace para el pueblo, pues te dejan escombros en zonas que no son habilitados, como son las zonas de puntos limpios o contenedores, te dejan neumáticos también en zonas que no corresponde, te dejan uralitas también en zonas que no corresponde, y tengo que decir pues que prácticamente en el momento que pongamos en marcha este tema de escombros, pues vamos a hacer una campaña en la que, por desgracia, seguramente, pues tenga algún vecino que otro visitándome al despacho para que le quite algún tipo de multa o algún tipo de infracción, en la cual, insisto, desde aquí vamos a hacer una campaña muy fuerte para todos aquellos que dejan escombros, neumáticos o productos que no corresponden en lugares que no corresponden. Y también pues le tengo que decir a este vecino que estoy totalmente de acuerdo que a nivel turístico no debemos de llegar ahí. Se ha limpiado ese punto ya de noviembre para acá alguna vez que otra, pero lo limpias hoy y mañana ya vuelven a hacerlo. Me consta que tenemos ya también algún tipo de herramienta para poder saber quién son los que hacen este tipo de actos. Y también me llama mucho la atención de que sean las mismas personas en diferentes puntos los que hacen este tipo de actos para perjudicar el día a día de todos los ubriqueños. Y ya va siendo hora de que yo, en el puesto que estoy, sancione de una forma, como te digo, bastante, no importante, sino vamos a hacer esa campaña tan fuerte de tema escombro y de residuos, e intentar pues de que miremos por el pueblo. Y yo siempre digo que también tenemos que ser coherentes todos los vecinos y saber para qué están destinados esos puntos de residuos. Dentro de este mismo ámbito, dice otro oyente, Básica informó mediante octavillas por las casas que los excrementos de animales se recogen los jueves. Comenta el oyente que este tipo de residuos no deberían permanecer en las casas tantos días y que se deberían retirar a diario. Sí, también tengo que decirle, pues mira, estamos hablando de lo que son los residuos. Yo apuesto, como más de una vez he declarado, pues con el puerta a puerta, pero no estoy muchas veces de acuerdo en cómo se está ejecutando. Tenemos que saber que las necesidades son las que tenemos que cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? Tú no puedes decirle a un vecino que se adapte a las necesidades que yo le pongo, ¿no? Las necesidades las tiene el vecino. Quiero tener claro que se está apostando por saber lo que realmente vale el servicio, el costo del servicio, y sobre todo en qué se está valorando, se está destinando esas tasas que pagamos. me decían el otro día, pues que un vecino me comentaba que es que le van a cobrar el doble. Yo pongo el ejemplo, si yo dejo el grifo abierto y mi vecino lo deja cerrado, yo pago el doble de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Desde Europa, desde arriba del todo, que como yo digo, desde arriba, nos están exigiendo una ley en la que tenemos que reciclar los productos que tenemos diariamente en casa. Entonces, o nos ponemos en marcha, o vamos a tener que pagar un recibo mucho más caro, vamos a tener que pagar unas sanciones que la verdad que la tenemos que sacar del municipio de Ubrique, de fondos propios, y entonces la solución que tenemos es buscar la forma de reciclar, buscar la mejor forma de solventar las necesidades de los vecinos. E insisto, esto no quiere decir de que esté de acuerdo o desacuerdo cómo se está actuando, sino que quiero decir que reciclar hay que hacerlo, es importante, y sobre todo aquel que no quiera reciclar es el que se le va a sancionar. Pero el que recicle pues va a tener lo que son los puntos importantes, va a pagar lo que está pagando, y sobre todo la apuesta que tengo que para 2026 pues sea realmente los precios y los costos reales que tenemos que tener en una recogida tan importante como la de residuos. Pregunta ahora sobre el carnaval. Dice un oyente, las chirigotas oficiales están obligadas a ir a los actos oficiales como jamoná, tortillá. Dice, es que la chirigota de los romanos dijo en la reunión que no iba a la jamoná y no lo veo justo, que con lo que cuesta organizar una fiesta como esta no vayan, porque si son oficiales creo que les obliga el ayuntamiento, ¿no? Preguntaba. Bueno, yo el concejal de fiesta en este caso, Daniel, pues estuve hablando con él y la verdad que tenemos que exigirle a esa chirigota o comparsa oficiales, queremos fomentar lo que es de alguna forma que vayan a esos actos oficiales, queremos ayudarlos también de forma económica también para intentar de que vayan a todos estos puntos, y estoy totalmente de acuerdo, cuesta mucho trabajo hacer, y te lo digo de por mi experiencia en ese tipo de o en este ámbito, cuesta mucho trabajo hacer cualquier tipo de acto o de evento, y tenemos que estar todos a una y tenemos que intentar de que todos los que son en este caso grupos oficiales pues asistan a todos los puntos o actos oficiales en los diferentes puntos de Ubrique, y espero que el concejal, como te digo, pues me diga si hay algún tipo de motivo o algún tipo de excusa a la hora de que no vayan a un sitio sí, a otro no, y sobre todo yo creo que debe ser una exigencia en que asistan a todos los puntos. Un oyente nos envía dos fotografías que son de la zona de la avenida Cardela. Por un lado podemos ver un cono puesto sobre unos cables que están fuera del acerado. Dice el oyente que esto está así desde el año 2023, desde el 23 de octubre. Está puesto con los cables fuera y todavía a día de hoy sigue igual. No le ha dado tiempo a arreglarlo hasta hoy. Y también otra imagen, la segunda que nos envía, que en este caso es un palé que está sobre una rejilla que se ha caído, hay un hueco sobre el acerado y encima lo que han puesto es un palé. Dice, esta segunda foto es de la zona cercana al Rodalcas, lleva así 2 meses y tampoco han venido a arreglarla, cualquier día pasará una desgracia, se queja. Bueno, pues me está hablando por mi barrio, está hablando una zona que conozco bastante bien y claro que lo estamos viendo. Claro que tenemos claro que hay que seguir arreglando. Pero sabemos el personal que tiene este ayuntamiento. Alguien se ha parado literalmente a decir cuántos, por ejemplo, herreros tenemos, cuántos electricistas, o cuántos albañiles, o cuántos fontaneros, o cuántos. Entonces, los medios que tenemos son los que tenemos. Las necesidades que tenemos, pues tal y como este vecino, que probablemente viva por aquella zona, pero es que, por ejemplo, en la zona de Barriada de Andalucía también tengo otro vecino solicitándome otro arreglo. También tenemos en el Poyetón otro arreglo. Entonces, estamos intentando sé que no podemos permitirnos que sean 2 meses, estamos intentando de solventarle a todos los vecinos los mayores problemas que tienen en el día a día, pero también tengo que decirle que a veces, por la logística que tenemos, cuesta mucho trabajo de hoy para mañana intentar arreglarlo. Hablamos de 2 meses, hablamos de puntos importantes, hablamos de unos arreglos que totalmente hay que hacer y que son peligrosos para la ciudadanía. Yo te lo aseguro que diariamente intento ver las necesidades, sobre todo los problemas que tenemos, y os aseguro que a veces no es fácil el tener contento a todo el mundo, de hecho sabéis que no lo es, pero me consta que todos los trabajadores del ayuntamiento día a día intentan de solventar lo mayor número de problemas, y me he tomado nota ahora mismo de estos dos puntos que me acaba de decir este vecino, para solventarlo lo antes posible, pero que tengamos en cuenta que hay muchísimas demandas, como cuando se apaga una farola o se funde una luz, es tan fácil como cambiarla, pero a veces hay otro tipo de avería que requiere antes esa solución, y lo que estamos intentando es, pues, día a día mejorar en todos los puntos, todos los aspectos y todos los problemas y todos los obstáculos que tienen los vecinos de Ubrique, vecinos y vecinas. Y lo único que le pido a este vecino, pues, que me alegra que me lo comente otra vez, que lo diga aquí públicamente, y también, pues, pondremos los remedios lo antes posible. Más cuestiones, por ejemplo, también nos dicen cómo va lo del Capitol, el proyecto del Cine Capitol, que es verdad que en principio debe estar finalizado, la fecha era para marzo de 2026, o sea que estaríamos a un año de prácticamente. Sí, este es otro proyecto que es similar al que tenemos en la Plaza de la Estrella, un proyecto europeo. Tenemos que saber que los proyectos europeos tienen una gran exigencia, no podemos fallar a la hora de justificar ningún tipo de actuación. Parece a veces que o yo digo que para poder hablar hay que tener información, eso es importantísimo, saber a veces que se hacen cosas, no porque yo quiero, sino porque me obligan a la hora de esos proyectos europeos, y prácticamente pues está llegando al fin de lo que es el proyecto en sí, y pues prácticamente está a principios de una licitación y correspondiente ejecución de ese proyecto. Hablamos de 2,5 millones de euros, 2,5 millones de euros, que es la subvención, más 2 millones de euros que tenemos que poner todos los vecinos de Ubrique, de fondos propios, un proyecto de 4,5 millones de euros, un proyecto que es importante para Ubrique, pero es un proyecto tan importante que tenemos que saber que no nos podemos equivocar y que tienen que estar todos los aspectos perfectamente estudiados. Entonces, es lo que os digo, a la hora de ejecutar los proyectos europeos no es tan fácil como parece, no es tan fácil como nos creemos, pon esto o pon aquello, o quita esto o quita lo otro, porque después a la hora de justificar, por cualquier detalle que no justifique, tenemos que devolver los 2,5 millones de euros, más los intereses. Entonces, tenemos que andar fino, tenemos que andar con pie de plomo, y también, como estoy diciendo hoy en el programa de hoy o en estos momentos, el personal que tenemos es el que tenemos, y tenemos que estar 100% mirando este proyecto, porque es de los más importantes que tenemos. Era un proyecto de la antigua legislatura o la antigua corporación que lo querían que fuera una realidad, pero tenemos que tener claro de la responsabilidad, sobre todo, y de saber que es un proyecto europeo, insisto, donde las reglas las ponen los europeos y no las ponemos nosotros. Pasamos ahora hasta en la zona del Carril. Hola, buenos días, soy un vecino de la calle Carril. Me gustaría saber quién ha tenido la idea de poner un baño público en el Carril, ya que creo que hay cosas más importantes que arreglar, como por ejemplo que en 150 metros hay tres sitios de minusválidos y ninguno lo es. A ver qué solución nos da, y nos gustaría que se reuniera con los vecinos, no con la asociación, dice. Bueno, mira, yo tengo que decir también, a la hora de reunirme con los vecinos, prácticamente tengo una semana, 10 días, intento que los vecinos no esperen más para reunirse conmigo. ¿Por qué? Porque el vecino que quiere reunirse conmigo, lo que lo quiere reunirse es ahora y no dentro de 3 meses. Intento de las puertas mías porque estén abiertas mañana y tarde. De hecho, le digo a este vecino que la reunión me la solicite y yo me reúno con él. Y lo que está comentando creo que son dos aspectos diferentes. Uno es, estamos hablando de la Concejalía de Obras y otra la Concejalía de Seguridad en este caso. Pues cada uno no tenemos que comparar una cosa con otra, porque una cosa va por un lado y otra va por otro. Se está trabajando en en el tema de los aparcamientos de para personas con movilidad reducida. Estamos mirando que sean los adecuados en el municipio, y todos aquellos que estén obsoletos, pues irlos destinando al aparcamiento público, y sobre todo lo que te digo, pues estudiar un poco las demandas que estamos teniendo de uno y de otro y las haciendo. Invito al vecino pues que tome nota o que se coordine conmigo para tener una reunión con él o con los vecinos que lo requieran, y abro, como te digo, las puertas diariamente de lunes a viernes para escuchar las demandas de todos los vecinos. Le invito a que coja una cita conmigo y nos veamos. Nos quedamos ahora en la barriada del Caldereto. Nos dice otro oyente que siguen sin recoger la basura del número 15 y 16. El martes no la recogieron y el miércoles tampoco. Y se queja, dice, esto es de vergüenza, y después no quieren subir la basura. Mira, pues me tomo nota, pregunto cuál es el motivo, y también tengo que decir, Ulises, llevamos ahora mismo, desde que yo llegué, la basura, lo que es en la taza de la vivienda, no se ha subido. O sea, yo llevo, desde que yo llegué, llevamos con el mismo importe, y este año vamos a pagar el mismo importe, a no ser que no se recicle. Los vecinos que tengamos ahora mismo, que estemos haciendo el puerta a puerta, como es este que me está comentando ahora mismo, pues no se le va a subir el recibo. Va a continuar pagando lo mismo, insisto, desde que llegué. Y para el año próximo, pues estoy trabajando desde ya para buscar las opciones de que podamos hacer lo que se está intentando por parte de este equipo de gobierno o de este que os habla, que es ir reduciendo los costos de las tasas. Me he tomado nota, voy a preguntar el motivo por el cual no se está recogiendo en la vivienda de este vecino, y sobre todo pues dar las quejas a la empresa básica de que tenemos que llegar a todos los rincones de Ubrique para hacer sobre todo el puerta a puerta. Nos quedamos con un tema que está dando mucho que hablar, por ejemplo en redes sociales, ¿no? Como es el cambio de bancos en la avenida de España. Un oyente considera un error este cambio, dice, son fríos, incómodos y sucios, ¿qué van a hacer con los que se están retirando, que están en muy buen estado? Bueno, que están retirando, tengo que decir que he tenido demanda de muchos vecinos que diciéndome todo lo contrario, que estaban en muy mal estado, de que no eran lo más propios para lo que es la zona peatonal del municipio. ¿Qué se van a hacer con ellos? Pues se van a restaurar y se van a volver a ubicar en sitios que tenemos más demanda. Está claro que no lo vamos a meter en un rincón, sino que tenemos muchos sitios, desde colegios, plazas y zonas habilitadas, que debemos de poner también esos bancos. Yo traslado también una pregunta. Yo llevo mucho tiempo viendo en la avenida Solís Pascual, en los callejones, unos bancos que son prácticamente de la misma similitud que es lo que se están poniendo en la avenida España, y no recuerdo ese revuelo. No recuerdo ahora mismo de que se traslade de una forma como se está haciendo de estos bancos. Una cosa es la cuestión de que sean más bonitos o más feos, pero estamos hablando de que tenemos un proyecto europeo, antes lo acabo de decir. Tenemos que cumplir una serie de puntos en ese proyecto europeo. Tenemos que cambiar un mobiliario y ponerlo también de forma sostenible y de que no cumpla los actos vandálicos. Entonces, a veces tenemos que tener claro y tenemos que tener esa información a la hora de poder hablar de por qué se pasan unas cosas y por qué se hacen otras. Yo puedo decir, pues mira, pues podrían ser de otro color, que sean menos guarro o menos sucio, podrían ir el respaldo más arriba o más abajo, totalmente de acuerdo. Estoy abierto a escuchar a los vecinos, a todos que nos digan su punto de vista. Pero cuando hay una continuidad de los callejones, en la que yo nunca he escuchado que son fríos los bancos de los callejones, tengo que decir que los anteriores eran de otro material, pero me imagino que en invierno también serían fríos, y en verano pues a lo mejor también eran más adecuados. Pero en definitiva lo que se está haciendo es la continuidad de los callejones de la avenida Solís Pascual. También me consta que en la mayoría de los municipios se está llevando a cabo este material, y lo que estamos intentando es cumplir sobre todo esas obligaciones de esos fondos europeos y de sobre todo esa subvención de comercio, e intentar pues cumplir en todos los objetivos, en todos los puntos, lo que nos requiere. Y si mañana tenemos que, una vez justificada y una vez establecida lo que es esta subvención, y en un futuro tenemos que cambiarlo, pues tendremos que cambiarlo y buscar los bancos adecuados para la zona. Pero en este caso, pues lo que se ha hecho es la continuidad, como te digo, de Avenida Solís Pascual. Insisto, no he escuchado ningún tipo de queja a la hora de cuando anteriormente, años anteriores, corporaciones anteriores decidieron ponerlo, y la verdad que está teniendo bastante que hablar estos bancos, y lo único que pido pues es dar un poco de tiempo, ver cómo va a quedar toda aquella zona. También se está cambiando la iluminaria, espero que sea del tono adecuado, del color adecuado para la zona, y que no provoque ningún tipo de polémica en este caso, y lo que estamos intentando, cumplir los objetivos que nos marca esa subvención e intentar pues poco a poco ir mejorando todos los aspectos. En el caso, pues como estamos hablando, de que sean más feos, menos feos, más cómodos, menos cómodos, pues tendremos que tomar nota e intentar en un futuro mejorarlo. Nos quedamos ahora con tráfico. Una oyente comenta que ha sido multada en la puerta de la guardería La Esperanza por una parada para dejar a su hijo. entiende que no es zona de parada, pero que le es imposible hacerlo de otra forma. Lo que quiere denunciar es que una persona, también usuaria de la guardería y agente de la policía, hace lo mismo y no tiene problema. Reivindica un trato igualitario. Mira, tengo que decir que ya toda razón en el aspecto de, sobre todo en que a todo el mundo tenemos que tratarlo por igual. Yo el otro día pagué una sanción por aparcar en una zona indebida y la pago porque es que lleva razón, es que es una zona indebida. Y dos cosas más adelante, pues no estaba multado. Y yo pagué la sanción porque estaba mal estacionado. Yo siempre soy de los que piensa que no tengo que mirar al de enfrente para yo no hacer las cosas, sino si yo hago algo mal, pues que se me sancione y sobre todo que solicite, que tal y como se me ha sancionado a mí, se le sancione a todo el mundo. Pero cuando hacemos algún tipo de acto que debe ser sancionado, ahí no podemos decir nada. Insisto, yo pagué hace nada la multa por el estacionamiento indebido y lo que hice, pues sencillamente es reclamar que aboné mi sanción. Totalmente tenía claro que tenía que abonarla porque no había respetado una de las reglas de tráfico y, ante todo, pues intentar, por este que está hablando, pues, de que a todo el mundo se le mire por igual y a mí el primero. Continuamos con cuestiones como las siguientes. ¿Cree usted que la Plaza de la Estrella estará terminada para marzo o tendrá que pedir más tiempo y sufrir los vecinos no estar terminada? Bueno, creo que falta de información también. Os digo que no es cuestión de que yo pueda pedir más tiempo o menos tiempo. El plazo es 31 de marzo. La prórroga que se hizo fue pues por la problemática de la lana y por las inclemencias del tiempo, pero aquí no tenemos más plazos. Por lo tanto, sé que es un perjuicio para los vecinos. Después será un disfrute para los vecinos también y una mejora para todos los vecindarios allí. Pero está claro que si queremos seguir creciendo y queremos seguir evolucionando, tiene que haber un tránsito en el que podamos ejecutar las diferentes obras. Tenemos la de la 373 que tanta problema está dando a todos los vecinos. Insisto, yo vivo por la zona de expansión y todos los días tengo esa problemática y está claro, pero si mañana me va a dar una seguridad necesaria y mañana me va a dar una mejoría o una mejora por la vía por la que circulo, pues tengo ahora mismo que intentar pues ser coherente, saber que es un perjuicio a día de hoy, pero será un beneficio para el día de mañana. Y lo único que le pido y le agradezco pues es sobre todo la coherencia, el respeto y sobre todo pues intentar pedirle pues que ya queda menos, que ya queda poco y esperemos que en el plazo límite pues o incluso un poco antes esté la obra terminada. Nos quedamos con más cuestiones. Está viendo por aquí un oyente se refiere a que nos ha enviado un vídeo a ver si le dan importancia a la cantidad de agua que se está tirando ya que los de Agua de Ubrique lo vieron antes de Navidad pero no le dieron importancia. Eso es de día y de noche, cuando todo el mundo cierra los grifos, sale el doble, y además ese agua se está filtrando a las casas de los alrededores, espero que se solucione pronto. Parece que es en el entorno de los 9 caños, una pérdida de agua que dice que se viene produciendo desde antes de Navidad. Vale, pues me acabo de tomar, o sea, he tomado nota y me pongo en marcha y me pongo en contacto con este servicio de agua para que vamos, agilice lo antes posible pues esta problemática, que la verdad que no podemos permitir pues eso que me está comentando el vecino. Me tomo nota y lo traslado. Y también, la verdad es que hablando de agua, una queja sobre una avería de agua en la avenida de Cádiz, en un solar justo detrás de los contenedores. El agua sale a chorros, fueron los de Agua de Ubrique, pero solo a verlo. Y eso dice hace meses y todavía no han ido a arreglarlo. El 30 de, y dice que el 30 de enero mandó esta reclamación, pero que no estaba el alcalde, que nos mandó a nosotros también esta pregunta a través del Cosa de Todos. Sí, que lo hice por estos medios, ¿no? Pues sí. Mira, yo me tomo nota y también lo traslado. Sí, digo, hombre, ya sabemos que este es uno de los medios que podemos solicitar, lo que son las urgencias del municipio. Aunque yo no sé, pueden solicitarlo al compañero que esté por aquí, sobre todo porque estas son necesidades que a lo mejor yo no llego a verla o no llego a enterarme, y la verdad que son puntos importantes que tenemos que seguir mejorando día a día. Tomo nota también y lo miro lo antes posible. En materia de impuestos, dice otro oyente, se comenta que habéis subido el 12 euros el IBI. Si es así, ¿a qué se debe? Bueno, mira, ya esto fue es algo que es anterior, ¿no? Hace tiempo que lo pasamos por pleno y tenemos que tener claro que se ha subido por la demanda que tenemos ahora mismo de necesidades. Tenemos, como te digo, un ayuntamiento en el que tenemos que seguir mejorando muchos aspectos. El municipio tenemos que seguir mejorándolo también. Y ahora mismo, pues la necesidad que teníamos era subir lo que era ese impuesto. Al igual que cuando pueda bajarlo, lo voy a bajar. Me decían a mí, no entiendo tampoco en muchos comentarios que me llegan, pues que yo he dicho que voy a bajar los impuestos. Mira, está claro que los impuestos, lo que queremos todo el mundo es que se bajen, pero también dependiendo de las necesidades que queramos también a la vez. Si queremos tener un municipio que siga evolucionando y siga mejorando en todos los aspectos, es como cuando dice que yo quiero que me suban el sueldo. Está claro que queremos que se suban el sueldo y que los impuestos bajen, pero todo va de la mano. Tenemos que decir que ahora se ha subido lo que es el IBI en este caso, y en un futuro pues lo que queremos es que se baje dependiendo de las necesidades que tenemos. Y ahí es donde aparece la gestión, ahí es donde aparece la gestión que se está haciendo. Si yo mañana sigo aumentando lo que es el IBI, pues toda la gestión no va a ser tan óptima como debería de ser. Si lo vi bajando, pues deberíamos de ver la gestión. ¿Por qué se ha subido? Pues porque cuando yo he visto realmente los números para el tiempo que llevo, porque está claro que las cosas cuando se van viendo es cuando te vas asentando y sobre todo vas viendo las demandas y las necesidades que tienes y los proyectos de futuro. Entonces, esto va de la mano de lo que es ese impuesto y es lo que te digo, intentar en un futuro a corto plazo, pues tal y como se ha subido, pues intentar bajarlo, no es de nada más, sino todas las tasas que estamos pagando y todos los impuestos. Sobre el recinto ferial, un oyente pregunta si no sería posible poner, o si tenéis pensado poner algún tipo de toldo, farolas grandes como en el recinto ferial de Villamartín. Se queja de que, bueno, con el intento de recuperar la feria de día, sin embargo, hace mucho calor a las 2 o a las 3 de la tarde, así que pide árboles, toldos, lo que es la zona de las casetas. Y dice que también, bueno, pues se podría poner algún tipo de árbol, como la zona antigua de las casetas donde había palmeras, y así daba una bonita imagen con las casetas al lado. Bueno, yo creo que ahora mismo lo principal es terminar el recinto, hacer lo que es el tema del suelo, y yo, sinceramente, me centraría principalmente, pues, no en una fecha puntual, ¿no? Creo que si hay que buscar sombra, hay que buscar a lo mejor algunos medios. Tenemos muchos edificios municipales, tenemos colegios, tenemos zonas en el pueblo donde requieren esa actuación mucho antes que un 4 días de feria que vamos hasta allí y hace calor. Y creo que ahora mismo pues la demanda que tengo para este recinto ferial es terminar lo que es el suelo en sí y seguir, en este caso, pues mirando esto que me solicita este vecino, pues en otros puntos que son a lo largo del año o los se requieren a lo largo del año y se le va a dar utilidad durante todo el año. Por lo tanto, ahora mismo el proyecto que tenemos para el recinto es lo que te digo, el suelo y continuar mejorando otros puntos del pueblo que lo requieren con más necesidad. Nos marchamos ahora hasta el Antonio Barbadillo. Un oyente dice si el equipo de gobierno tiene previsto arreglarle y habla de diferentes cuestiones como redes rotas, banquillos rotos. Dice que da vergüenza cómo está de abandonado y que pasan por allí los equipos de otras localidades y hablan mal de las instalaciones. Hombre, que me hablen a mí de fútbol y de instalaciones, pues me he pegado 14 años dando vueltas por la provincia y por parte de y por muchos más sitios y la verdad que el Barbadillo es de las mejores instalaciones que me he encontrado. Creo que no está pasando por allí. Tenemos una persona que justamente ayer estuve por allí, las redes se están cambiando, los banquillos se están arreglando, proyectos de futuro para Antonio Barbadillo, mejoras que se han hecho en Antonio Barbadillo, como era la red trasera tan solicitada por mí, personalmente, porque era un peligro cuando se subían las escaleras para la zona de salida, iluminación mejorada, y lo que estamos haciendo poco a poco, mejorando unas instalaciones que lo requieren. El tema es que no está solamente en Antonio Barbadillo, tenemos muchas más instalaciones que tenemos que ir haciendo mejoras. Pero eso de que es una vergüenza de Antonio Barbadillo, invitaría a este vecino a que me acompañara o que me fuera acompañado cuando yo era entrenador de la Unión Deportiva y entonces iba a ver realmente lo que la de demandas y la de, como dice, vergüenzas que se ven por ahí. Estamos mirando la posibilidad de mejora de vestuario, estamos mirando la mejora de una pequeña pista para los pequeños cuando estén allí. Se están mejorando las zonas del bar para que cumplan la la ley en este caso y pueda ejercer la actividad sin problema ninguno. Se están mejorando los accesos, se está mejorando el tema de como te digo, de iluminación. Creo que estamos actuando lo máximo posible. Llevamos un año, prácticamente casi dos, y estamos intentando hacer muchas cosas pequeñas y de gran envergadura, y lo único que pido es un poco de tiempo. Y insisto, estuve ayer y justamente ahí estaban arreglando los banquillos que los requería también, pero vamos, un banquillo que me he sentado durante muchos años y también necesitaba esos arreglos que se están haciendo actualmente. Hemos abordado una veintena de preguntas aproximadamente, quedaría otra veintena más. La verdad es que creo que ha habido casi un récord hoy, un aluvión de llamadas. Son más de 40 las preguntas que tenemos por aquí acumuladas. Algunas no va a dar tiempo. Vamos a intentar en un sprint final acometer algunas más todavía. Por ejemplo, nos dice un oyente, quisiera que nos explicara, si es posible, nuestro alcalde, por qué hay dos empresas particulares ocupando un terreno durante más de 30 años sin ningún coste, que es el solar que se propuso para el recinto ferial que está más abajo de la piscina, del cual da muy mala imagen, pareciendo un vertedero, y podrían disfrutar más los ubriqueños, dice. Bueno, está claro que es lo que estás comentando, pues estamos regularizando todos los terrenos que tenemos ahora mismo. Los terrenos municipales deben ser para uso municipal, y sí te digo que lo que estamos intentando, pues poco a poco ir poniendo todos los puntos correctos, estamos intentando de ir habilitando las zonas municipales, y es otro de los puntos que tenemos la altura de la mesa y estamos trabajando para ello, para mejorar, como está diciendo ese vecino, pues el uso y disfrute de todos los vecinos, y también a nivel turístico, a nivel ya no turístico, sino a nivel diario de todos los vecinos, que podamos disfrutar de esas instalaciones municipales. ¿Para cuándo, hablando del sector de la piel, para cuándo, dice el oyente, otro oyente, los libritos, el convenio de la piel, que bueno, otros años pues parece que se había encargado de hacerlo el ayuntamiento? Bueno, pues me llamó hace dos semanas pues el representante de los sindicatos para saber este tema, para empezar a trabajar lo que son los libritos, y es lo que te digo, el tiempo pues van llamando, se van ejecutando los tiempos, los plazos, y es uno de los puntos que tenemos ahí, que lo vamos a arreglar para próximamente pues poder darlo. Un oyente quiere saber si en Ubrique está regulado el uso de los monopatines y de quién es la responsabilidad si ocurre un accidente. Bueno, pues la verdad que lo tenemos ahora mismo, el tema de los patines es uno de los puntos, al igual que muchos de los aspectos que tenemos, como eran los petardos antiguamente, hace unas semanas que también tuvimos la problemática, y sobre todo pues saber que cualquiera pequeño lleva un patín sin saber a lo mejor las consecuencias que puede tener, y es algo que debe regular, ya no a nivel municipal, sino está habiendo muchos problemas a nivel provincial, autonómico, incluso nacional, y es uno de los puntos que también tenemos que mirar, valorar y sobre todo aclarar en caso de cualquier tipo de accidente quién es el que le demanda este problema. Por lo tanto, es un punto importante, es una buena pregunta la que hace este vecino, y se está trabajando en ello para sobre todo aclarar todos los puntos que él requiere. Otro oyente pregunta sobre el estado del parque Rafael Alberti, dice que está abandonado, las atracciones de juego de los niños rotas. Bueno, sabemos que el Parque Rafael Alberti pues ya lleva muchos años, se va intentando mejorar toda la zona, se mejoran los parques, se mejoró el parque de la zona de expansión, se tienen que ir mejorando lo que es la vida de los juegos, o de, en este caso, lo que es el Parque Rafael Alberti. Tenemos, como te dije hace unos meses, pues quiero mejorar lo que son parques, jardines, lo que son fuentes, y sobre todo también miradores, y es uno de los planes que tenemos en lo alto de la mesa para seguir también mejorando en el día a día en el uso y disfrute de los pequeños, que también es importante que tengan esas instalaciones en pleno o estén totalmente correctas a la hora de su funcionamiento. Otro oyente pide la mejora del acceso de los servicios municipales, bomberos, ambulancias, dice, a las calles que están obstaculizadas por maceteros, y también te pide que la presencia aquí en los estudios de la radio para realizar el Cosa de Todos. Bueno, mira, pues la verdad que yo soy el primero que quiero ir a Cosa de Todos, ir allí a las instalaciones de Radio Ubrique, pero intento exprimir lo máximo el tiempo, intento ver lo máximo a los vecinos. De hecho, pues a la una pues tengo también otra reunión, y lo que intento ahora mismo, pues, es el tiempo que tengo optimizado lo máximo, pero bueno, que yo me desplazo allí, intento alargar un poco la demanda de reuniones que tengo para poder asistir allí, y sobre todo lo que intento es, no por no ir allí, sino simplemente por intentar de aprovechar el tiempo lo máximo posible. Y cuando hablamos de maceteros, quitamos maceteros para que pongamos vehículos propios en esa zona, pues intentamos en vez de poner algo que sea fijo, pues ponemos unos maceteros porque si los sancionamos, pues me dicen que los han sancionado por estar mal estacionados, pero pueden provocar en una urgencia pues de que se pueda trasladar o no se pueda circular por esa vía tan necesaria. Y un poco, pues eso es lo que se hace. Para eso es la función que están haciendo los maceteros. Hay puntos que parece que la gente no le gusta y los tira y hace actos vandálicos, pero bueno, tenemos que seguir apostando por un Ubrique mejor, tenemos que seguir apostando por el buen hacer de muchos de los vecinos de Ubrique y no ver solamente ese grupo pequeño que lo que hace vandalismo e intenta de perjudicar en definitiva a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Y vamos a ir ya finalizando, 1:30 del mediodía, y es imposible que podamos alcanzar todas las preguntas, 43 tenemos por aquí, vamos por la número 24. Hemos ido además en el orden cronológico en que nos han ido trasladando los oyentes esas cuestiones. Buenas, es para preguntarle si en la calle Curtidores, junto al río, dice que han vallado un trozo detrás de la última casa. ¿Ese trozo es municipal o privado?, pregunta el oyente. Pues me voy a informar cuál es el motivo por el cual se haya vallado. Sí me consta, que allí había un punto en el que se metían, pues la verdad, gente inadecuada, hacer cosas inadecuadas, pero me voy a informar realmente por qué se ha vallado y cuál es el motivo por el que se ha hecho, y a lo mejor pues le puedo dar más información, me tomo nota, que para saber justamente si es propiedad municipal o es propiedad privada, y de ahí pues le podría contestar con más exactitud. Otro oyente se queja de que han quitado dos aparcamientos del mercado abasto para poner un carga y descarga. Dice que en menos de 10 metros hay dos y en la calle de arriba, en San Sebastián, hay 6 de carga y descarga. Y hablando de tráfico, otro oyente en la calle Pasadilla pide un paso de peatones por el incremento de la circulación durante estos meses por este lugar, por la calle Pasadilla. Pues sí, me tomo nota de calle Pasadilla. La verdad que sigue prácticamente en la vía principal para salir de la zona de expansión hacia el núcleo urbano general, y también pues lo que estamos comentando, pues intentar de ese paso de cebra, pues sí, la verdad que me tomo nota para valorarlo con la policía. Y en la zona de la Plaza Abasto pues se está reestructurando una zona que había que hacerla, ver también las necesidades que tenemos allí y ir mejorando. Si intentamos dos aparcamientos de un lado, pues intentar ponerlo en zona cercana y aumentar en otro. Muy bien, pues con esta última cuestión nos vamos a quedar aquí 1:32. Lo cierto es que son un total de 43 las preguntas que han llegado, así que va a ser imposible, ya fuera de tiempo de hecho, de dar cabida a más cuestiones. Lo que sí que nos comprometemos a las que han quedado fuera, enviarlas al alcalde para que tenga conocimiento también de esa serie de temas que ustedes han molestado en enviarnos, en trasladarnos, para que no se queden ahí sin atender. Así que agradecer a los oyentes, por supuesto, que nos hayan acompañado, que hayan colaborado un jueves más con este espacio Cosa de Todos, y en el día de hoy al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, por este tiempo en el que hemos ido abordando la actualidad en diferentes ámbitos y también esas preguntas de los oyentes. Mario. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes, y nada, continuar con la ilusión que se está trabajando, continuar con los proyectos que tenemos, ir terminando sobre todo algunas obras que son importantes para el día a día de los vecinos, y sobre todo pues también comentarle al resto de vecinos y vecinas pues que tenemos que continuar intentando de mejorar todos aquellos pequeños detalles que se están intentando, y nada, estamos aquí abiertos a escucharlos a todos, y la participación ciudadana es importantísima para poder llegar a todos esos problemas que tenemos diariamente. Lo dicho, gracias Mario, un saludo y te esperamos en próximos Cosas de Todos, por supuesto. Muy bien, un abrazo. Y nosotros que nos marchamos directamente ya, porque enseguida llegan los servicios informativos de Radio Ubrique, 33 minutos sobre la una, mañana mucho más aquí en La Mañana, a partir de las 10:30. Gracias, muy buenas tardes.